Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por estar con nosotros. Sin duda, ustedes son fieles seguidores de este programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda. Nos es grato tenerles. Tenemos un invitado especial. Bienvenidos. Cerca de terminar este recorrido por el tema de la rebelión y la redención, llegamos al tema de la iglesia militante. La iglesia, a pesar de que, aunque deficiente, débil, sigue siendo el objeto de la más alta consideración de Dios. Y esta semana nos vamos a dar cuenta, a través del estudio de las siete iglesias, que todas tienen necesidades diferentes, pero Jesús puede satisfacerlas todas. Pastor Martínez, de nuevo con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué significa para usted el tema de esta semana, mirándolo en forma general? Bueno, realmente es apasionante ver cómo Dios inspira al apóstol Juan en una dimensión profética para que pueda ver desde el momento en el que Jesús asciende a los cielos hasta el momento en el que venga en la bienaventurada esperanza de su segunda venida gloriosa a llevarnos la trayectoria de la iglesia militante en cada uno de los momentos de la historia. Pero lo que más me llama la atención de este análisis no es dónde está la iglesia o cuál es la realidad de la iglesia, sino dónde está Cristo en relación a la realidad en la que se encuentra la iglesia en cada uno de los periodos que quedan registrados en la ilustración de las siete iglesias, que cada una de ellas va a ir correspondiendo a un periodo de la historia hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y no es el propósito, de pronto, en este programa de tan poco tiempo, hablar de los periodos ni tampoco de símbolos. Vamos a las lecciones espirituales. No nos daría el tiempo, realmente, porque esto es una aventura difícil, pastor, meternos con el mensaje a las siete iglesias en estos pocos Tendríamos minutos. Tendríamos toda una serie de varias semanas. Sin lugar a dudas. Pastor, encontramos en todo esto que el Señor se da cuenta de que las iglesias tienen su problema, pero Él tiene siempre la solución. Y encontramos que Él dice, tengo contra ti, pero a la vez nos va a decir, mire, este es el remedio y la solución. Y al final, para el vencedor hay una victoria. Hablemos de esa primera Éfeso, momento de la pureza de la iglesia, reciben el Espíritu Santo, y sin embargo hay un contra ella, ¿no? Efectivamente. Hay un detalle muy interesante que quizás puede ser oportuno que definamos, y es que cuando estamos en una dimensión profética siempre hay una, dos, tres, cuatro planos en los que podríamos entrar. Desde luego está claro que hay un mensaje explícito para la iglesia de Éfeso en su tiempo, cuando Juan es inspirado para escribir el mensaje. Pero es un mensaje que trasciende los tiempos y llega para cada periodo y nos llega hasta nosotros hoy. Exacto. La segunda dimensión tiene que ver con un plano que va abarcando periodos de la historia de la iglesia. Pero hay un tercer plano, y es el plano que tiene que ver con la individualidad de cada creyente. Por lo tanto, vemos, por una parte, el mensaje de quién es el que envía esa voz, que es el mismo Jesús. En la iglesia de Éfeso dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Es decir, por una parte, la iglesia de Dios está en la mano de Jesucristo. A mí eso me parece maravilloso. Y sus siervos también están en su mano, ¿no? Están en su mano. Es decir, no se le ha ido de las manos la iglesia militante a Cristo. Y esto es algo que a mí me parece fantástico. En segundo lugar, hay otra dimensión en la que nos dice, yo conozco tus obras. No somos unos desconocidos. No ocurre nada en la experiencia de la iglesia de lo que Dios no tenga conocimiento. Y no ocurre nada en la historia de un cristiano que le pase desapercibido a Dios. Ahora, a partir de ahí, nosotros nos encontramos que, aunque en Éfeso hay un arduo trabajo, la iglesia primitiva tuvo un arduo trabajo fue perseverante, no puede soportar a los malos, les ha reprobado, tiene contra la iglesia que ha perdido su primer amor. Y nosotros en lo personal perdemos el primer amor. ¿Cómo evitar perderlo, pastor? Claro, aquí es donde está. Entonces, el mensaje a Éfeso termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Nosotros tenemos que estar comiendo permanentemente del árbol de la vida. Es verdad que no tenemos acceso al árbol de la vida que estaba en el Edén, pero sí que tenemos la oportunidad de mantener ese contacto vivo con Dios, que es por medio de su palabra, que es por medio de la oración. Y de alguna manera, aunque es verdad que es un pequeño sucedáneo, pero no es menos cierto que eso es lo que nos va a mantener con la llama viva del Espíritu Santo, que será el que obrará en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y evitará que perdamos el primer amor. Y vamos ahora con Esmirna y Pérgamo. Allí hay lecciones importantes. Me gusta también la manera como Jesús se presenta en cada iglesia. Por ejemplo, en este caso, Él dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Eso es de mucho significado. Claro, tenemos aquí un mensaje maravilloso. No le tengas miedo a la muerte, porque yo he vencido a la muerte. Tanto Esmirna como Pérgamo son periodos de la historia del cristianismo realmente sangrientos. Y ahora el mensaje con el que se presenta Jesús es no temas lo que estás padeciendo, no hay ningún problema. Yo estoy a tu lado, yo ya he pasado por delante de ti, por ese valle de sombra de muerte, y no tengas ningún problema. Ahora, el que tiene oído, oiga lo que dice a la iglesia, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí, pastor, hay un mensaje personal para cada uno de nosotros. A veces estamos envueltos en nuestro sufrimiento, estamos envueltos en nuestras dificultades, en nuestras angustias diarias, y nos sentimos tentados a abandonarnos, a decir, ya no sigo más, esto ya es demasiado, Señor, ya no más. Ok, no temas, no te preocupes. Si tú vences, yo te aseguro que la segunda muerte, que es la que de verdad te tiene debemos que temer y preocuparnos, no tendrá poder sobre ti. Y en cuanto a Pérgamo, pues habla de que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Cuál es la espada aguda de dos filos que nos presenta? La palabra de Dios. Es el mensaje de aliento y de esperanza por medio del cual podemos escuchar en nuestros oídos la voz cuando estamos en medio de situaciones y de escenarios que nos agreden, ¿no? Aquí Pérgamo está teniendo la iglesia de Satanás en medio de ella. Hoy, en el siglo XXI... Parece que el mal impera, ¿no? El mal impera igualmente. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué? Tranquilo. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido en un tiempo de tinieblas y de oscuridad? Pues Cristo mismo, porque Él es el pan de vida. Y además dice, y le daré una piedrecita blanca. Me gusta mucho esta ilustración, pastor, porque en la antigüedad, cuando se hacía un juicio, la piedrecita blanca era la que sacaban los jueces para decir ha sido hallado inocente. Cuando eran culpables sacaban una piedrecita negra, pero aquí nos dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Es decir, no solamente me va a dar la liberación de mi culpa, sino que además me va a dar una restauración, un nombre nuevo. Y eso es realmente apasionante, ¿no? Qué interesante, y yo quiero subrayar antes de avanzar a las siguientes dos iglesias, Teatira y Sardis, que aunque la situación parezca desesperada, Jesús es el especialista en resolver situaciones sin esperanza. Y a pesar de tantas advertencias, de los problemas que tienen, el Señor imparte gran ánimo a su iglesia. Eso es de mucha esperanza. Sí, Señor. Y además, pastor, Dios es Dios de última hora. Y esto es importante que lo entendamos. El gran desafío lo más desesperante, Dios lo resuelve en el último segundo, porque Él es el que controla los tiempos. Entonces, no hay nada que temer. Esperemos no en la lógica humana, sino en la lógica divina. Y en la medida que vamos avanzando en el tema de las iglesias, notamos también que el conflicto se intensifica, porque son momentos muy dramáticos los que comienza a vivir la iglesia. De hecho, con Éfeso comenzó. Pero hablemos de Tiatira y Sardis, dado que el tiempo ha avanzado. Bueno, en el mensaje a Tiatira se nos presenta Jesús con dos cualidades importantes: ojos de fuego y pies semejante al bronce pulido. O sea, estamos hablando de que es el Dios que todo lo ve, es el Dios que tiene la llama del Espíritu, el fuego del Espíritu, y que, por supuesto, donde Él pisa, está firme y pulido, ¿no? De nuevo el mensaje: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Ahí seguimos con una voz donde Jesús está diciendo: yo sé quién eres, ¿vale? Ahora dice: lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Y esto es importante. A veces tenemos en poco el regalo tan maravilloso de la gracia, pastor. No somos conscientes, quizás porque estamos constantemente escuchando que Cristo murió por nosotros, que su amor es infinito, que su amor es para siempre, y ese mensaje nos suena ya como algo natural, pero realmente no deja de ser impactante y sorprendente cada día. Entonces, retén lo que tienes, no te olvides de esta realidad, porque al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y esto realmente también es un mensaje maravilloso, de saber que podremos, cuando Cristo venga, tener una explicación de todo lo que hoy día no estamos siendo capaces de entender. Yo encuentro en este mensaje a las iglesias que el Señor Todopoderoso está involucrado en todo lo que está pasando con su iglesia, y los poderes del cielo están al servicio de la iglesia para transmitirle seguridad. Pero es importante lo que usted subraya: hay que retener, y si es necesario arrepentirnos, para mantenernos alineados con Dios. Así es. Pastor, la iglesia de Filadelfia no merece ningún reproche. Es una etapa también de la iglesia especial. Hablemos acerca de amor filial. Bueno, la iglesia de Filadelfia, es apasionante cómo Jesús se presenta, ¿no? Se presenta como el santo, como el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Es decir, no hay una lucha con riesgo. Es decir, el conflicto cósmico, si bien es cierto, es una realidad, es un conflicto que tiene ya una solución desde el Calvario. Y finalmente viene a decir: vengo pronto. Y de nuevo el mensaje que encontrábamos: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí el mensaje es: ya lo tienes. No lo tienes que ganar. No lo pierdas. No lo tienes que ganar, simplemente no lo pierdas. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Interesante, y subrayo que ahí aparece: yo vengo pronto, porque es un periodo de la iglesia en que estamos más cerca de la bendita esperanza. Amén. Pero exactamente hablando de esto de la bendita esperanza, viene el último periodo de la iglesia, la Laodicea, periodo que nos lleva a una reflexión individual, corporativa, profunda. Vamos cerrando con esto, pastor. Bueno, Jesús se presenta como el amén. Así se sea. Así sea. Se presenta como el testigo fiel y verdadero, como el principio de la creación de Dios, y no se presenta como la primera criatura creada por Dios, se presenta como el principio de la creación, es decir, el que dijo y fue hecho. Es la voz que dio lugar a que la creación fuese, porque Cristo, que es el creador, tiene la potestad de realizar en el hombre la recreación. Por eso el mensaje a la Odisea es: no pienses, no seas orgulloso, no seas creído de pensar que lo que tienes lo tienes porque tú has alcanzado ningún logro personal. Es la obra de la recreación de Cristo en ti, en tu vida, a nivel corporativo, pero también a nivel individual. Lo que nosotros podemos tener en nuestra mano como iglesia remanente, como iglesia del fin del tiempo, lo tenemos porque Cristo nos lo da, no porque nosotros hayamos alcanzado nuestro estatus por algún mérito personal, por algún mérito propio. Tenemos que ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver, para que podamos entender la verdadera dimensión de lo que significa ser el pueblo de Dios, ser la iglesia de Dios. Y finalmente, la esperanza es que si oímos su voz, si abrimos la puerta de nuestro corazón, Él está dispuesto a entrar en él. Él está a la puerta, Él nos llama. Está tocando, abrimos la puerta nosotros. Tocando. Y es nuestro derecho, es nuestra libertad. Y tú puedes abrir la puerta de tu corazón. Tú puedes decirle hoy al Señor: entra, cámbiame. Pero para eso hace falta un grado de aceptación, un grado de humildad que te permita entender que lo que eres puede ser cambiado solo si es Cristo el que entra en tu corazón y te cambia. Es dejar que Él cene contigo. Me encanta la idea de lo que es una cena. Un banquete, pastor. Ese es un todo banquete, un banquete, pastor. Un banquete espiritual, donde Cristo se sienta a cenar conmigo. Y compartir con Cristo el alimento es estar seguros de que Él es un excelente cocinero. Del Apocalipsis nos llega un mensaje extraordinario, un mensaje que fue dado a las siete iglesias en Asia, pero que llegan para amonestarnos al presente y para indicarnos que Dios es el que nos puede guiar, corregir y salvar. Pastor Martínez, gracias por haber compartido la palabra con nosotros. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden que el programa Escudriñando las Escrituras tendrá cada semana un invitado para hacer el análisis de la lección de la escuela sabática. Hay mucho programa en esperanzacolombia.tv, pero también tenemos una aplicación para que usted pueda tener muy cerca la lección de la escuela sabática, STV. Y queremos pedirles que también descarguen la lección para compartir en sus iglesias. Gracias por estar con nosotros. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.